canción fue una bola de nieve rodando por la pendiente, nos viene a arrollar. Tiembla el suelo, su sombra crece, acelera y ruge de manera exponencial. Si te vas.